encontrándonos profesores de la IUD, de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, con profesores y profesoras del suroeste de Antioquia, principalmente de La Pintada, de el Urabá antioqueño, puntualmente Arboletes, del Magdalena Medio, Puerto Berrío, Puerto Onare, del nordeste, Yolombó, de occidente, Dabeiba, Santa Fe de Antioquia, y del Valle de Aburrá. Faltaba el Bajo Cauca, que es muy importante, un profesor en Jardín, Tamaná, corregimiento de Cáceres, que siempre ha acompañado este grupo. Esto también porque la IUD tiene un compromiso subregional, un compromiso con las periferias y con la ruralidad, que se llama los nodos subregionales, y esto permite tener profesores residentes en cada una de las 9 subregiones de Antioquia, con profesores para este diálogo, para esta interlocución, para esta relación entre la educación superior y la escuela pública, el bachillerato de estos colegios públicos, las instituciones educativas. Pues también hemos ido ocupando parques educativos en cada una de las subregiones o lo que también se llama ciudades universitarias, dándole ahí mucha vida con el juego para aprender ciencia, para aprender matemáticas, lógica, y la universidad y los nodos subregionales también van evolucionando para un compromiso con la paz, con la reconciliación, y un aprendizaje que es de varios, pero también es mío, la mejor forma de hacer sostenible el posconflicto, la reconciliación, es desde una ciudadanía fuerte, ¿no? Pasar de una violencia intensa a una democracia también intensa, que es otra dimensión de los conflictos, y que los conflictos no generen desastres, sino creación, aunque sean difíciles. Y el adelanto de estas reflexiones que queremos hacer en estos audios muy cortos es primero un diagnóstico de la escuela pública, las instituciones educativas, como un problema que a veces queremos volver muy conceptual, muy pedagógico, pero que yo no sé si por estar enredados, encerrados en una burocracia muy profunda en Colombia, la fracasomanía, el complejo de Adán, que hace que no se acumule, que se den giros de 180 grados cada 4 años y a veces cada 2 años por el cuatrienio de departamental y municipal y luego el cuatrienio nacional. Pero decimos que antes de tener problemas conceptuales y pedagógicos, tenemos problemas administrativos en la escuela. Y esos problemas administrativos también son problemas económicos, de cómo tenemos unos salones tan excesivamente grandes y cómo en esos salones tan excesivamente grandes, en colegios pequeños, donde muchas veces los profesores tienen que poner sus materiales, tienen que dar salarios, tienen que compensar de alguna manera al estudiante que tiene hambre, esa lectura del cuerpo asustado, del cuerpo agotado, del cuerpo con hambre, del cuerpo con sueño, de un estudiante que hace al profesor de escuela pública, a la profesora con mucha vocación, tener esa mirada hace que el profesor se eche muchas cosas a cuestas y que encuentre un bombardeo de informes y de rutinas y de capacitación en las que tiene que estar, pero no, digamos, una gran institucionalidad, pues, de subsecretarios, de viceministros, etcétera, escuchando y analizando estos problemas. Entonces, cuando tenemos todavía, y esto ha cambiado muy poco, salones de 50 estudiantes, de 40, de 30, todo esto es una gran exageración. Si ustedes han tenido la oportunidad o quieren tener la oportunidad de enseñarle a 30 chicos al mismo tiempo y chicas de 10 años, eso es una cosa muy profunda, y entonces nos pone a pensarnos si, aunque nunca salga en lo formal, ni siquiera en lo institucional, en lo gubernamental, la escuela cuidadora en un sentido muy logístico, como póngale ojo a esta parrilla, póngale ojo al sancocho, como casi que un parqueadero de muchachos, la escuela para gastar energía de estudiantes, la escuela que cumple por lo menos la función de que padres y sobre todo mamás trabajen y que espera ocupar, entretener adolescentes para que no se metan en cosas indebidas. La pedagogía debe ser una vocación sin clientes. Enseñar es quitar el miedo. Una escuela no puede estar absorta en impedir el otro ángulo de la educación para el trabajo, un ángulo con el que no se puede pelear, pero tampoco ser extremistas. Puede que esa deba ser el énfasis en décimo y en once. Y se valora pues, la medida técnica, sobre todo como concepto. Pero ¿qué hacer antes? ¿Qué hacer con la vocación? ¿Cómo superar el clasismo, el destino que le imprimimos a una niña, a un niño? ¿Y cómo es el concepto que une creatividad y responsabilidad? ¿Cuál es el lugar de la obediencia o seguir órdenes? ¿Cómo concebimos la iniciativa, la competitividad, esa agresividad es el primero de llegar lejos? Absorber el negocio del otro con la relación que debe haber sobre la cooperación y la solidaridad, con hacer equipo, ser buen compañero, no caer en competencia desleal. Queremos también una escuela con la posibilidad de la curiosidad, del descubrimiento y del servicio. Esto es Círculo Maestro. Nos estamos reuniendo cada mes maestros y maestras y estamos escribiendo otra escuela Antioquia. Gracias a la IUD.